con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Este es el programa número 30 de Sembradores de Vientos. Hoy, 2 de mayo, después de un gran día, después de haber pasado el 1 de mayo en la calle con los compañeros, empezamos un nuevo programa. Y tenemos la reincorporación de un compañero que ahora está acá muy concentrado con la computadora. Pero bueno, se fue y dijo: volveré y seré millones. No, no es millones, es uno solo y está acá. Se llama David, pero bueno, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que los extrañé. Fuera de joda. Esto es casi una adicción. Una buena adicción. Una de las pocas adicciones interesantes que tenemos. La verdad que tuve una experiencia muy linda, en otro momento vamos a hablar por ahí un poquito más, relacionado fundamentalmente con lo que está sufriendo la clase obrera en Europa, que realmente es lamentable, ¿no? El llamado primer mundo. Pero bueno. Más o menos algunas cosas se saben, esto no es nuevo, hace rato que se está planteando esto, y bueno, creemos que por ahí en el programa que viene le damos un ratito y cuento algunas experiencias. Y obligación de preparar un informe, una cosa así, ¿o no? Sí, ¿qué tal, Andrés? Sí, no te saludamos, no sé. Perdón. Sí, buenas tardes, la audiencia está desesperada, preguntaban, ¿falta Andrés? Llegaban mensajes, llamadas. Pedro Brigger y qué más era, también sí. Está llamando. Y ya que. No cambió nada, Está arriba de un caballo, que mandó un andazo. Ya que faltaba el capitán, me subí al mástil y entré a tirar granada para todos lados. Ahí, ese es el problema. La semana pasada estuvimos tanto alto y bajo del sonido. Era la granada que explotaba. Bueno, es un descontrol esto, pero bueno, estamos empezando un nuevo programa y ahora pues, nos venimos tranquilizando un poco y vamos empezando como corresponde. Bueno, ayer estuvimos en el acto del 1 de mayo, conmemorando el acto del 1 de mayo. Bueno, lo pasamos con un compañero, fue no sé qué. Estuvimos todos, estuvo todo rompiendo cadenas, estuvo todo Sembradores de Vientos, las masas que hacemos esta radio, este programa, perdón. Y bueno, fue un buen momento. Yo particularmente, los primeros mayos son, a pesar, después vamos a hacer una contextualización histórica, por qué esto del 1 de mayo, por qué estamos todos los primeros en la calle y conmemorando un día de lucha, fue un momento de alegría, de compartir, de estar, vuelvo a repetir, en la calle, en la lucha, con compañeros de distintas tendencias, distintas corrientes, pero sintiéndonos partes de una misma clase. Siendo parte de una misma clase. Obviamente, exacto. Es que algunos, digamos, que algunos no se sienten, digamos, Pedraza, los DAE, todos esos deberían ser de la clase, pero no lo son. Nosotros somos laburantes y por eso estamos los primeros mayos donde tenemos que estar. Y no es casualidad que estemos en esos lugares, recordando otros momentos, otras jornadas de lucha. no es casualidad que estemos ahí, es porque somos conscientes de ese sentimiento, de esa pertenencia y de las tareas históricas y de los que nos antecedieron, los que estuvieron antes y las luchas anteriores, para hablar más claro, y las que nos hacemos cargo y somos herederos de eso. Claro que sí. Sí, ya se conmemoraba el aniversario 126 del asesinato de los compañeros, de los tan conocidos mártires de Chicago. Hay que recordar que el primero de mayo se conmemora, ya que luego de inmensas luchas en distintos lugares de Estados Unidos fueron condenados Georg Engel, Samuel Fielden, Adolf Hitler, Louis Ling, Michael Schwab, Albert Persson, Oscar Nevy y August Spiers. De estos compañeros, siete fueron condenados a muerte y finalmente fueron asesinados 4 de ellos. Así es, pero sí, no hay que quedarse con eso. Solo hay que recordar a los compañeros, hay que recordar su lucha, que su lucha era por la jornada laboral de 8 horas, entre otras cosas, pero la reivindicación concreta era por eso que los terminan asesinando el Estado burgués, el Estado patronal. Pero más allá de esas 8 horas, primero, dos cuestiones que quería resaltar. Uno es que atrás de eso había todo un reclamo, una sociedad frente a una sociedad injusta y una lucha por una sociedad mejor. Que eso sigue siendo hoy igual que en aquel momento. ¿Sí? Estamos en la misma situación, la sociedad en la que vivimos es una sociedad construida en base al esfuerzo de muchos y a la apropiación, a la riqueza esa que creamos muchos, se la quedan unos pocos. Esa injusticia es tal cual en aquel momento. Sí, incluso cuestiones muy puntuales, porque cuando se luchaba en aquel momento por las 8 horas, se hacían jornadas de trabajo de 12, 14, 16. Uh-huh. Y hemos retrocedido, evidentemente. Hoy estamos en situaciones similares. O sea que, digamos, habíamos avanzado. Ese era el segundo punto al que quería ir porque claro. La lucha de los compañeros, y no solo ellos, sino tantos otros, y en tantos otros países, terminó en un avance en las reivindicaciones de la clase, que después se plasmaron en leyes arrancadas a las patronales, pero bueno, hay que tener en cuenta de que Esta lucha cotidiana que estamos todos nosotros metidos es una lucha constante frente a una patronal que cuando puede avanza sobre nuestros derechos, y nosotros ahí no hay vuelta que darle, y por eso también estábamos ayer, hay que defenderlos y hay que seguir avanzando en la búsqueda que tanto buscaron, por la que tanto lucharon los 8 mártires de Chicago y tantos otros hombres y mujeres, y también hoy en día tantos hombres y mujeres seguimos ahí en esa lucha, en definitiva, que es por un mundo mejor. Incluso esto que vos decís, que es así en el sentido que los patrones avanzan sobre los derechos de los trabajadores cuando pueden, y en general ese cuando pueden está relacionado cuando los obreros por X causa no están en condiciones no solamente de pasar a la ofensiva y de lograr más conquistas, sino que incluso retroceden porque no están en condiciones de defender sus derechos. Que hoy un claro ejemplo de eso es la división que existe en la clase obrera. No solamente el hecho de que existen 5 centrales sindicales, por supuesto, eso suma más. Pero lo más grave es que hay muy pocos trabajadores sindicalizados. Es decir, hay muy pocos trabajadores que reconocen la herramienta del sindicato como su herramienta para luchar por sus derechos. Hoy está todo muy devaluado. Y está devaluado no porque los trabajadores son giles y no se dan cuenta, o somos giles y no nos damos cuenta, sino que la burocracia está haciendo todo lo posible para demostrar de que es así. Realmente el papel que hoy están jugando los distintos dirigentes sindicales de las cinco centrales, hay matices, hay algunos peores que otros, eso desde ya, pero es lamentable. El rol que están jugando todos es lamentable. O sea, lo último que se preocupan realmente es de la situación de los trabajadores, de a quienes representan, o a quienes deberían representar, mejor dicho. Y sí, entonces, no sé, Andrés, si querés que vayamos una pausa o seguimos. Cachito. Sigan como quieran, es su programa. Capaz que... Sí, la verdad, lo veo distraído, ensimismado. Debe estar escuchando otra radio. Claro, ahí se puso los auriculares. La semana pasada vino con esos mismos auriculares y un monito celeste acá arriba, parecía un Teletubby, parecía. Lo que quería remarcar, porque capaz que nos íbamos a ir mucho, por eso preguntaba si querían hacer una pausa, porque esto es... Esta continuidad dentro del proceso histórico, la lucha de clases ha ido, esta lucha entre los laburantes, llegó Susana y está saludando, así que adelante Susana, ya que estamos. ¿Me importa que haga ruido? No, estamos en casa, así que no hay problema. Comentaba que ha tenido momentos donde los laburantes y sus organizaciones han avanzado sobre... En la cuestión del reclamo de sus derechos y... Pero otras veces han retrocedido. Y ahí es lo que, antes de empezar el programa de radio, estábamos hablando un poco con Andrés, cómo los sectores patronales han utilizado en contra de los laburantes a lo que recién vos mencionaste, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? Un grupo de dirigentes que se enquista en las direcciones de los sindicatos, que son la herramienta de defensa de derechos de los laburantes, y bueno, son utilizados estos mismos en sociedad para contrarrestar esta lucha de los laburantes. Entonces eso se ha utilizado muchas veces, hay infinidad de ejemplos de eso, pero esto no quita lo esencial que es el sindicato para la defensa de los intereses de los laburantes. Incluso, y la necesidad, y lo otro más importante, la necesidad de sacarse encima a esa gente de los sindicatos. Sí, porque hay que tener en cuenta esto, que a veces, claro, cuando transcurre tanto tiempo y corre tanta agua debajo de los puentes, algunas cosas o se olvidan o se distorsionan o directamente se ignoran, porque no se habla de ello. Estas luchas, que eran fines de 1800, se hicieron gracias a todo un cuerpo de sindicalistas, que no eran luchas que se juntaron tres y salían a la calle, o se juntaban los de una empresa y salían a la calle porque sí. O era una lucha... conciliaciones obligatorias porque querían terminar una lucha docente. No, nada que ver. Eran sindicatos formados desde lo más elemental del clasismo, digamos, representando a sus compañeros de laburo. Laburaban en la mayoría de ellos, además de ser sindicalistas. También había, seguramente en aquella época, alguno que otro pirata, pero la gran mayoría de los sindicalistas eran representantes genuinos y estaban a la cabeza de las luchas. Estos ocho que nombrábamos antes, que cayeron, algunos incluso fueron ejecutados, la mayoría fueron ejecutados, eran dirigentes sindicales, no eran de la base. Hoy, claro, lo miramos a Pedraza, que está haciendo, por suerte... condenado, pero por matar a un compañero de laburo. O sea, hemos llegado a situaciones realmente aberrantes. No solamente representan esto que decías vos, representan más a los patrones que a los trabajadores, sino que además tienen empresas, son empresarios. Entonces, todo esto se ha dado vuelta. Entonces, porque algunos pueden pensar que de nada sirvió la lucha o de nada sirve el desarrollo de los sindicatos porque, en definitiva, hoy como estamos, a pesar de todo. Y no es que estamos como estamos porque sí. Ha habido realmente todo un retroceso por parte de los sindicalistas, los sindicatos, junto con el avance de la patronal, que ha permitido que esto suceda y que estemos como estamos. Es posible revertirlo seguramente, es con la lucha y con la organización. Que una parte fue porque en esa época, digamos, en la época del primero de mayo de Chicago, los sindicatos eran ilegales, digamos, ya era digamos, en todo ese proceso también la burguesía, los patrones, arbitraron la cuestión de cómo integrar, cómo neutralizar, cómo darle un poder económico. Esos sindicatos, esas agremiaciones del 1800 y pico, no tenían otro fondo que lo que aportaban los compañeros, o sea, la monedita o el bonito, o sea, toda la integración al Estado de los sindicatos y la cooptación de dirigentes fue una de las estrategias que se dio, digamos, el capitalismo, las patronales, para neutralizar las luchas, para controlar las luchas, que no podían controlar, digamos, que si la única herramienta que tenían era la represión, bueno, era en muchas veces complicado. Han ensayado otras cosas a lo largo de la historia y también se han dado políticas para separar, para prohibir, digamos, instancias más democráticas, como por ejemplo que nuestro país es uno de los pocos donde hay delegados de base en fábrica. Entonces ya la distancia que se pone con el sindicato como una estructura ajena al lugar de trabajo, en la mayoría de los países, por la legislación que fue instalándose, les permite ese control de que sean como intermediarios, digamos, que conformen como otra capa social incluso, ¿no? Sí, se ha jugado tanto con la cooptación como con la atomización, es decir, el desguace, el descuartizamiento de toda la organización en distintos sindicatos y demás. Bueno, vamos a un tema musical, no sé qué tendrá preparado el operador, y después seguimos con comentando un poquito cómo vivimos ayer el acto de 1 de mayo y bueno, seguimos con el programa. Vamos a un refresco musical. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el vuelto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves, de 18 a 20 horas. Sembradores de Vientos. la voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Sí, no. ¿Lo censuró? ¿Viste? Pero esto es esto. Yo quiero decir una cosa, que sí. Esto lo hace para provocarte a vos, porque a mí no me lo hace. En estos tres días, en estos tres programas, lo tuve cortito al barbeta de acá de cosa, bueno, de la operación. Terminemos con la democracia acá. Tenía la barba sujeta con un broche y me estaba con una piola de acá cuando hacía algo que no le gustaba. Qué fenómeno. Bueno. Estábamos con esto, con este gran tema que no, que de estos días, que fue bueno, la conmemoración del 1 de mayo, recuerdo de los compañeros de Marte, de su lucha, y lo que veníamos contando recién, que también es nuestra lucha. Y la idea también, en todo caso, es vincularlo a lo que nos está pasando hoy. Y ayer también fue sintomático, y esto en uno de los actos, por lo menos en el que estuvimos nosotros presentes, se escuchó que una de las grandes debilidades nuestras es la división del movimiento obrero. Y ayer se expresó en por lo menos cinco actos que había. ¿Cinco actos? Sí, yo tengo contabilizado tres, más uno en Córdoba. Sería cuatro. Bueno, pero acá en Capital, en un reducido espacio, había tres importantes. Tres, pero creo que había alguno más, porque hablaron de cinco. Pero bueno, serían más chicos. Casi tengo iniciativa personal, casi me uno al gran locro que hicieron los compañeros ahí en la casa, en la avenida. Pero bueno, no llegué tarde, se habían comido todo. Yo fui a comer el locro en la cancha de Racing con el amigo Yasky, pero típico de él, no le puso sal. No, pero ese es otro locro, no me confundan. No le puso ni sal, ni le hizo picante. Había más bandera roja que en ese un lugar. Locro lavado, bien pequebú, una cosa. Yo bueno. Pensé que me estabas hablando de los otros, de estos amigos que hablamos de vez en cuando, pero no, dejémoslo ahí más. No, el tema este de la división del movimiento obrero evidentemente afecta la posibilidad de justamente retomar las conquistas o resolver el problema del avance patronal que ha avanzado muchísimo en estos últimos tiempos. Ha avanzado en todo el mundo, seamos claros en esto, no se trata de un problema de la Argentina en forma aislada, y están sucediendo cosas muy graves. Yo antes decía, justamente también en Europa esto se está viviendo, pero acá en América Latina el tema de algún cercenamiento patronal en relación a los derechos laborales son muy concretos. En ese sentido nosotros estuvimos ayer en uno de los actos, en un lugar emblemático, Plaza Lorea, en Congreso. Porque allí también, a principios del siglo XX, es en 1902, 3, no me acuerdo. 1909, se produjo una matanza también de trabajadores que conmemoraban el 1 de mayo. Es decir, que nuestro país también tiene mucha historia, muchas luchas, muchas conquistas. Hoy muchas de las cosas que se discuten y se pelean, tiene que ver con lo logrado por la lucha de la clase obrera, y evidentemente acá hemos sufrido la dictadura militar, después el menemato y demás, y hemos perdido algunos por otros en ese sentido. Y pero, la dictadura que no cesó nunca dentro de fábrica, digamos. Por supuesto. Porque, por supuesto. Digamos, ha habido momentos de legalidad, de ilegalidad respecto de la formalidad democrática, pero al interior de la fábrica, como que la organización de los trabajadores, por más que sea legal, siempre está prohibida cuando es genuina, y siempre los compañeros, por eso cuesta tanto organizarse al interior de la fábrica, por eso cuesta tanto sacarse de encima las burocracias que son muchas veces las que marcan a los compañeros, a la patronal, porque tienen esa función, digamos, no solamente cuidar sus lugares. Los patrones cuidan el lugar de quienes, de quienes custodian sus intereses. Sí, yo pensaba. Y entonces, digo, listas opositoras, organización, movimiento de asamblea, algo que se sale del molde de lo que la negociación que el sindicato hace con la patronal, o que la patronal consiente al sindicato, es perseguido, digamos. Entonces, es que para mí es a ver, como está organizado una empresa, una fábrica, es, digamos, no es un espacio democrático ya de por sí. Lo que vos estabas marcando, con la contextualización, bueno, la dictadura, la persecución a los sindicatos, pero está bien, pero la empresa es un lugar autoritario por sí misma. Ahí es donde se concretiza la explotación. Esto que hablamos al comienzo, de bueno, quiénes los que trabajamos, los que producimos la riqueza y quién se la lleva, bueno, es en la empresa, y ahí cualquier cosa que vaya por fuera de los patrones, si no hay organización, se termina eyectado uno, se termina fuera. A lo que voy es que la empresa en la que está, o las fábricas donde estamos acostumbrados a vivir nosotros o a trabajar y todo eso, es el espacio concreto en donde la desigualdad de clase se materializa, donde nos sacan lo que producimos, y si no nos gusta, nos tenemos que ir. Sí. Entonces, ahí no es, puede, no puede ser, no puede sacar lo que producimos en base a esa estructura. Claro, no puede ser, y jamás puede ser, en estas condiciones a las que voy, jamás va a ser un espacio democrático. Lo que sí, la organización de los laburantes, de nuestra organización, puede defender en mejores términos nuestros derechos. Y se puede avanzar hasta cierto punto. Pero mientras esté esa desigualdad de clase entre patrones y laburantes, en cualquier espacio de producción, en cualquier empresa, fábrica, o como corno uno se lo quiera llamar, esa desigualdad va a estar ahí, firme, y bueno, ahí también va a estar la lucha que damos nosotros cotidianamente. Justamente la diferencia es cuando los sindicatos realmente son representativos de la clase, es ahí donde la patronal queda inhibida a veces de avanzar sobre las conquistas de los trabajadores. Tal cual. Pero como en este caso la mayoría de los sindicatos están burocratizados y son la mano de obra consciente de los patrones, ¿no?, de la clase trabajadora, entonces pasa lo que venimos denunciando, y estuvieron acá el caso de Cristian Fontana, de Germán Amor, de Maxi Cisnero, es decir, ejemplos puntuales, hay muchísimos más, hoy vamos a traer algunos testimonios, donde justamente los trabajadores somos víctimas no solo de la patronal, sino de no tener un sindicato clasista que nos represente. Y esa es la tarea del momento, me parece, ¿no? Uh-huh. La lucha por un sindicalismo realmente que nos represente. Y acá el dictador de turno nos está haciendo la seña, ya no quiere que hablemos más. Y así es, nos está cortando, así que ¿a qué vamos? En principio un poco de responsabilidad, dar los teléfonos 5433-3607, el mail que lo va a dar Víctor, si me ayuda. El mail es sembradoresdevientos@gmail.com. Y después recordar que tenemos un Facebook, que solo tienen que googlear ahí Sembradores de Vientos, y ahí van a tener todos los viernes, o a más tardar los sábados, van a tener, se sube el audio del programa, así que el que quiera o se lo perdió, no lo pudo escuchar en vivo, lo va a tener ahí para escucharlo por primera vez o volver a reescucharlo. Y si no, también la otra cosa que estamos haciendo es subir bloques puntuales, también ahí se pueden escuchar un bloque temático, cuando vino, por ejemplo, cuando vino un compañero abogado, lo sacamos por teléfono, que nos comentó el tema de la tutela sindical y esos así, temas muy particulares, nosotros los subimos aparte. Entonces tienes varias alternativas. Como bien dice Víctor, para los que no nos están escuchando, nos pueden escuchar. Es complejo las recomendaciones para quien no nos escucha. Para quien no nos escucha. Para el que se perdió el programa, compañero. Estamos petardistas hoy. El tema es para que la numerosa audiencia actual tome nota que si en alguna oportunidad se pierde el programa, tiene ese recurso para escucharlo. Susana, los que no nos escuchan no se van a enterar de lo que estamos diciendo. ¿Cómo? Y que lo comenten aquellos que se lo perdieron. Para que, exactamente. Podemos hacer como dicen algunos negocios. Si le gustó, recomiéndenselo a su amigo. Y si no le gustó, recomiéndenselo. Y si no, vamos nosotros y se lo vamos a recomendar. A sus enemigos. Así que, bueno, ¿qué pasa? Programa... Hay un detalle más también, se está olvidando el petardista de los controles. Que nos están retransmitiendo sábados y domingos. Por Radio Perspectiva de Clase es. www. Que nos levantó del piso. www.radioperspectiva.blogspot.com.ar. Y lo que le falta al programa este es organización, así que vamos con el tema organización de la mano de Filippi. ¿Qué lo pasamos la semana pasada? No importa, a mí me gustó. Careta que piensa que la meta capitalista que todos podamos tener algún día, la camioneta que cabeza más concheta, tienen plena confianza en esta mierda. Se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta, la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando y al primer mundo están empachando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema. El mundo se expande en el planeta. La resistencia del sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno. ¿Quién no sabe que son todos chorros? Si te enteraste hoy, será de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Puedo concentrarme y no pensar, descansar el valero. Esa es la enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital. Contra los burócratas, contra la patronal. Contra el Fondo Monetario Internacional. Antiguo me dijo un coso, ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora. Míralo ahora si eso es la moda. Lo que todos sabemos está prohibido, vos sos el reflejo de los dormidos. Defender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Con la cara del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía, van a usar la primerísima figura. Hay millones que no facturan y laburan por la culpa de tu estructura. Compañía, radio censura. Todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia y con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional, revolucionaria contra el capital. Contra los burócratas, contra la patronal. Contra el Fondo Monetario Internacional. Estábamos mencionando el acto en el que estuvimos ayer, decía David hace un rato, y fue el acto que se hizo en Plaza Lorea, que ya es un lugar clásico, digamos, para a esta altura, de actos del primero de mayo para este espacio, donde los convocantes eran Rompiendo Cadenas, AGTCAP, y una cantidad de organizaciones como el MULCS, Marea Popular, el Frente Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha. Frente Darío Santillán, Corriente Nacional. Corriente Nacional. Aclaro, AGTCAP es Asociación Gremial de Trabajadores de Cooperativas. Cooperativistas y Precarizados. Y precarizados, que agrupa La Brecha. A Copla Brecha, también estaba la organización Fogoneros, el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, ¿quién más? La agrupación Víctor Choque. La agrupación Víctor Choque. Y la lista que no la termino de encontrar. Bueno, acá hay toda una serie de adhesiones entre, bueno, ATE Gran Buenos Aires Zona Sur, Loma de Zamora, después... bueno, la seccional SUTEBA Bahía Blanca, y con, bueno, Enrique Gandolfo, secretario general de CTA Bahía Blanca, y Coronel Dorrego, Juan Pablo Casielo, secretario de formación de CTA, y delegado de ANSAFE, y así siguen las firmas, ATE Neuquén también, y entre otros. Bueno, lo importante, hoy hablábamos de que hay muchos actos, y sería bueno que hubiera menos, pero... por ahí el perfil que viene teniendo el acto de Plaza Lorea desde hace varios años es que tengan voz directa las luchas presentes, digamos. Y en ese sentido es lo que un poco se dio en el acto de ayer, donde hubo compañeros docentes que cerraron, que tienen que ver con las elecciones que están convocadas ahora para el 22 de mayo en SUTEBA. Hubo compañeros despedidos, como el compañero Amor de la línea 135, como el compañero Cristian Fontana de Aerolíneas, que en un rato vamos a pasar la entrevista que se le hizo ayer mismo, compañeros estatales de la Secretaría de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires y del Hospital de Moreno, fueron oradores respecto de su propio conflicto, la compañera Pini de la GTCAP, que un discurso que me gustó mucho, así muy muy muy encendido, muy muy vital, digamos, muy muy con por qué somos rebeldes a esta altura del partido. Y seguro que me estoy olvidando de unos cuantos compañeros de FATE, y me debo estar olvidando de alguno. Bueno, sí, pero... alguno más seguro que nos perdimos. Todo el grupo de compañeros de barrios de La Plata, organizados en relación al tema de la inundación. Bien. Que denunciaron toda la situación que se está viviendo allá. Y bueno, después, a medida que vayamos comentando, o después de escuchar el audio, por ahí nos acordamos de algún otro. Claro, nosotros estuvimos ahí, estuvimos los cuatro, en realidad los cinco. Hay que saludar a Pablo, que recién se incorpora al programa. Y estuvimos trabajando, como somos laburantes, fuimos a laburar para la radio, y además de disfrutar de estar con otros compañeros en esta conmemoración, en este recuerdo y este momento de lucha. Y ahí le hicimos David, que se reincorporó con todo, pues recibió, quiero tirar un chimento, recibió órdenes de Andrés, sacá el grabador y andá a entrevistar a Cristian Fontana y a Germán Amor, así que... Así es, no me preguntó, me dio la orden. Sí, ya lo conocemos. Cabe aclarar que no fue el único el que le dio órdenes, y hubo otro que tuvo la orden de grabar discursos que no están en este programa. Muy bien, porque yo tengo una beta anarquista y no recibo órdenes de ningún XX. Yo no creo que hayan sido órdenes, sino que eran acuerdos. Ya tenemos interna en el programa. Acuerdos no cumplidos. Yo descansé en que los que saben manejar esos aparatos estaban grabando. Qué grande. Bueno, vamos a los audios. ¿Le parece, señor? Sí, quieren ir con Cristian Fontana. Arranquemos con Cristian Fontana. Él da un saludo y después da una situación, comenta la situación judicial. en la que se encuentra. Y en cuanto a Germán Amor, hay una parte que trata el tema de su situación también judicial, legal, y el tema de la patota, cómo está actuando en Dota. En Dota. Así que bueno, escuchemos, pasemos a escuchar. Un saludo fraternal a las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo en este día, y que sirva para seguir profundizando el proceso de lucha, de unidad y solidaridad de la clase. En relación a las situaciones judiciales en las que están ustedes hoy encarando, ¿qué avances o cuál es la situación real y concreta en la que se encuentra por la reincorporación que están planteando tanto Cristian como Germán? La situación mía ha tenido un duro revés. Después de haber tenido una orden de reinstalación, tanto en primer como segunda instancia, maniobra realmente rarísima por parte de la empresa, llevaron a que la Cámara de Apelaciones terminara revocando la cautelar, por lo cual he quedado sin la posibilidad de entrar, al menos hasta que termine el juicio por la cuestión de fondo, ¿no? Pero bueno, no es promisorio el panorama, porque esta misma Cámara de Apelaciones, que primero demoró en resolver la cautelar 4 meses, cuando generalmente esto se resuelve en un par de días, y después desautoriza, por decirlo en estos términos, a otros jueces de la Cámara de su mismo rango, que son los de la Cámara de Apelaciones. Estos jueces que revocaron la medida son los que van a tener que, en caso ya obtener un fallo favorable en primera instancia, tomar la decisión cuando la medida sea apelada. Así que nosotros estamos esperando ya más a esta altura del partido lograr la reinstalación vía la lucha que la justicia. ¿Cuál es la situación en el trabajo, en el lugar de trabajo? ¿Tenés la solidaridad plena de tus compañeros? ¿Están organizándose en función de apoyarte en la reinserción en la empresa? Hay apoyo, pero hay una dictadura en Aerolínea. Después del despido mío se produjo otro más, porque seguía un clima de efervescencia e indignación muy grande. Despidieron a otro compañero de trabajo con un motivo totalmente también absurdo, a partir de una queja de un pasajero, una nueva causa armada, y con el objetivo de meter miedo. La empresa opera constantemente. Es difícil la situación adentro. Nosotros hoy por hoy dependemos, o pensar en la reinstalación mía va a ser más obra de la solidaridad externa que de procesos de lucha interno, al menos en este momento. Bueno, escuchábamos recién a Cristian, donde nos da un panorama que demuestra la articulación que existe entre la patronal, la justicia, el sindicato, y la patronal acá es concretamente la Cámpora, o sea, está Recalde hijo, ¿cómo es el nombre? Yo no me acuerdo, por eso Recalde es el padre, el diputado. Que viene Cristian, pues, antes que hablábamos de la burocracia, sí, hay que recordar eso. Y está haciendo un papel nefasto justamente en esta empresa, que si bien tiene gestión estatal, se maneja absolutamente como si fuese una patronal cualquiera. Y esto es para tenerlo en cuenta, porque de alguna manera expresa la ideología y la acción y el rol que significa para este gobierno el trabajador, ¿no? Vayamos ahora a escuchar a... Creo que es también la situación laboral y el juicio que está llevando a cabo Germán Amor en relación a otra empresa, está así absolutamente privada, como es Dota, que es la empresa de colectivos, ¿no? Sí. Te cuento unas cositas que sucedieron estos días. El 29 de abril, uno de los compañeros que veníamos, digamos, que viene apoyando mi lucha desde adentro y tratando de organizar, se filtró, por así decir, por algún medio, que el compañero se quería postular. Al día 30, un grupo de matones va a la casa y le destruyen puertas y ventanas y pegaban gritos diciendo que lo iban a matar. Esa es la situación hoy en la empresa. Y a otro compañero le rompieron su vehículo. Así que nada, bueno, desde acá un saludo a todos ellos y que sigamos resistiendo, que vamos a ganar. Ahí estaba justamente ejemplificando concretamente cómo está actuando la patota sindical en connivencia con la patronal ante la simple presentación, el simple querer ser delegado y que no responde en forma lineal. Estamos hablando de un compañero de trabajo que no tiene siquiera una militancia política ni nada por el estilo. Lo cagaron a golpes, le rompieron, le amenazaron que lo iban a matar. Es una cosa realmente es tenebroso con qué libertad se maneja la burocracia y las patotas. Ahora sí, vamos al audio donde él expresa la situación judicial de por su reincorporación. Tu situación, la causa de tu reinstalación en la empresa, ¿cómo está? La causa está en el freezer desde diciembre. Nosotros con el abogado esperábamos que salga una resolución favorable para antes de la feria judicial de diciembre del 2012. Y bueno, hoy estamos a primero de mayo y no tenemos noticia, digamos. La causa sigue estando en el mismo lugar. Por eso en su momento parecían cuestiones burocráticas que la causa esté ahí. Hoy podemos decir que hay algo de trasfondo y una cuestión política de trasfondo, que un juicio por reinstalación esté tardando tanto. A nosotros en el primer momento nos rechazan la cautelar, que la cautelar es, bueno, es que yo vuelva a mi lugar de trabajo mientras se dirime la situación. Eso lo rechazaron. Y hoy, nada, en unos meses tendríamos que tener novedades. Sabemos que el fallo tiene que ser positivo porque por las pruebas que se presentaron por las malas pruebas que presentó la empresa, argumentando que el despido no era un despido gremial, por discriminación gremial. No, lo que solamente para cerrar resaltar el estado de ánimo de los compañeros con todos los recibes que vienen sufriendo, siguen peleando y además están absolutamente convencidos de que es la lucha la que va a permitir su reincorporación, o sea, la vía legal, todo bien, pero sí o sí necesitan de la solidaridad y el movimiento de los trabajadores para revertir las situaciones. Sí, también hay que recordar que dentro de la solidaridad, la corriente Rompiendo Cadenas organizó una serie de pegatinas difundiendo el conflicto en las distintas, digamos, cabeceras de servicio de la línea DOTA. En todas las pegatinas hubo gente mirando, diciendo que nos vayamos. Y bueno, una pegatina que fue acá en Zona Sur, en Puente La Noria, el día domingo realizamos la pegatina. El lunes yo no paso por ahí, el martes paso por ahí yendo a mi trabajo y ya habían sacado absolutamente todos los afiches. Y lo curioso que tanto se ve que los enervaba, que los hacía calentar, que los que no pudieron sacar pintaban la pared de sus oficinas con aerosol negro para tapar lo que decían los afiches, que era simplemente la situación política de persecución que hay dentro de la empresa para contra el compañero Germán Amor. Así es. Bueno, y esto que comentaba recién, David, del tema de la solidaridad y del tema de, bueno, que muchas veces, en realidad, la gran herramienta que tenemos los laburantes es la organización y bueno, los triunfos se logran con eso, con organización y lucha, y en este caso queríamos comentar algo que nosotros cubrimos, que estuvimos presentes, como la que sacamos a los compañeros que estaban en un proceso de lucha, que eran los compañeros de la metalúrgica Motorar. Sí, hace alrededor de un mes uno de los delegados de la comisión interna salió por la radio convocando una marcha, una movilización, y nosotros estuvimos ahí, grabamos a testimonio de los compañeros, fue algo muy importante, acá cerquita nomás, en Valentín Alsina. Y el otro día nos comunicaban los compañeros que el éxito de la medida, para que se recuerde, la patronal los había amenazado con el despido de 20 compañeros porque la empresa estaba reemplazando producción nacional por importación de productos chinos. La empresa fabrica bombas eléctricas. Y bueno, en vez de fabricar acá, como muchas de las patronales argentinas y durante muchos momentos históricos, prefieren reemplazar la producción nacional por importación y ajustar. Llenarse los bolsillos a costa de la vida de los compañeros, del nivel de vida de los compañeros, y bueno, les amenazaron con 20 despidos. Quiero resaltar esto porque es muy importante, que tiene que ver con lo que los compañeros, con lucha y organización y solidaridad, esto que veníamos planteando recién. Hicieron una medida de fuerza. Se movilizaron, tuvieron una asamblea donde estuvieron distintas comisiones internas de otras fábricas y se logró este éxito de que los compañeros sigan laburando en fábrica y bueno, es como un ejemplo, algo positivo, ¿no? Veníamos un poco con pálidas con esto de Cristian, a pesar de que vamos a seguir luchando hasta que Cristian y Germán vuelvan a sus laburos, pero bueno, no me quería olvidar de esto. Bueno, si les parece, vamos a una breve pausa, unos auspiciantes y volvemos. Dale. Escuchá Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ay, yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, dejamos paso un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escuchá Sembradores de Vientos. Bien. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yaskiboom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yaskiboom? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yaskiboom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿los Yaskiboom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yaskiboom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos o FAL? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Por del Orto. Somos una multinacional explotadora para por la Federación de la Carne. Estamos de nuevo en el programa, teníamos algunas informaciones breves. Sí. Sí, este viernes 3 de mayo a las 19 horas en el Instituto Lomas vamos a ver una serie de charlas, una charla sobre el clasismo en los 70. El subtítulo es Una revisión del pasado para una reconstrucción del clasismo en el presente. como panelistas van a estar Jorge Pérez, Abel Bo, Héctor Martínez y una completa desconocida, Susana Ancarola. No. Aclará. Acá la compañera Susana va a estar hablando también sobre los 70 y el clasismo en esa época. Digamos, todos compañeros que en la actualidad forman parte de la corriente Rompiendo Cadenas. Y previo a la actividad se va a dar una pequeña presentación del libro Perra Vida, que ya hemos estado hablando en el programa con Franco Carducci. Claro, él ha salido ya en uno de los primeros programas de... ya hace cuánto, varios meses, donde comentó un poco de la situación de la clase obrera en Italia. Así que bueno, estaremos todos ahí cubriendo el gran evento. No, aclarar que además durante la actividad va a haber en venta libros a precios económicos, digamos. Sí, sí, más el precio más bajo que en las librerías, para claro, ser reales. Claro, sí, sí. Van a estar todos los libros a un precio considerablemente menor que en las librerías. Digo, como nota de color en esto, ya que mencionamos todos compañeros que en ningún momento dejaron de luchar, en estos momentos Franco en Italia está difundiendo luchas que se dieron en Argentina por la recuperación de fábricas, ya que en Italia en estos momentos hay varios cierres de fábricas, hay una ofensiva contra el movimiento obrero muy grande allá en Torino y se está planteando esto, organizarse para la toma de los lugares de trabajo. Y ¿en dónde? En Torino, Turín. Turín. Bueno, también no sé si Torino, por la pizzería. Claro, ¿viste? Se tomó un Torino. Que los italianos le dicen Torino. Claro, se dice así. Sí. Bien, qué grande Susana, le tiró un salvavidas que ni la tenía. No, en no vio por dónde venía. Y algo de esas notas de color más es que entre los argentinos exiliados que quedaron viviendo en Italia, en Torino. Hicieron una colecta de dinero para los inundados de La Plata, averiguaron cómo mandarlo y el Estado argentino contestó que el Estado se iba a hacer cargo de los damnificados por la inundación y que no necesitaban plata de nadie. ¿Qué? Esa fue la respuesta altisonante y pedante de un Estado completamente ausente durante las inundaciones. Así que seguimos con el programa después de bolazo de hielo. Qué bárbaro. Bueno, y otra breve es recordar que, bueno, allá también en el acto, volviendo un cachito atrás, de 1 de mayo, salió la nueva prensa, presentamos la nueva prensa Rompiendo Cadenas, así que ya en futuros programas estaremos comentando alguna notita. El número 15. El número 15. La niña bonita. Es todo un recorrido. La niña bonita. Ahora vamos a pasar quiniela también. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno. ¿Tengo un desviacionismo acaso? No, todo bien. Volvamos al eje del programa. Volvemos a la seriedad, aunque hoy estamos demasiado dispersos, capaz que por la multitud somos, está bien, hoy tenemos equipo completo. Y bueno, retomamos. Algo que ya trabajamos también en este programa, que es el tema del conflicto de la consultora JFK, que en su momento... Perdón. JFK, el presidente ya. Sí, perdón. ¿Cómo era? GFK. Que en su momento habíamos dado la información de que habían despedido a dos compañeros que querían organizar la comisión interna, si mal no recuerdo. Sí, sindicalmente la empresa, sí. Exactamente, y reclamaban también por el cumplimiento del convenio. Exactamente, mal no recuerdo. Así que bueno, presentate. Bueno, mi nombre es Pablo, como ya hemos estado hace un par de meses también acá en Sembradores de Vientos, yo milito en... ¿Se escucha bien? Ahí. Es decir, mi nombre es Pablo, bueno, ya he estado hace un par de meses acá en Sembradores de Vientos. Milito en la agrupación Encuestadores en Lucha, es una agrupación antiburocrática, en la rama de investigación de mercado, y también milito en la brecha sindical en Cabo La Brecha. Primero voy a explicar un poco, antes de directamente a lo que es el conflicto, voy a empezar a explicar por qué quizá hemos tardado 2 meses en volver a aparecer ante nuestros oyentes. Por un lado, dificultades, escuchaba antes el compañero cuando hablaba de todos los problemas que tenían los trabajadores en el siglo XIX para organizarse, cómo la patronal los perseguía, les hacía la vida imposible, y Y bueno, en el siglo XXI esas cosas siguen pasando y tratar de construir una organización independiente de la patronal, antiburocrática, es muy difícil y todo se hace mucho más lento en términos de construcción y eso en parte también hace más difícil que la lucha se desarrolle a la velocidad que uno le gustaría para poder golpear a la patronal realmente y conquistar lo que uno está demandando, ¿no? Por lo cual también aprovecho para a todos los compañeros que nos escuchan, que el que esté digamos, dentro de la rama, que se acerquen Encuestadores en Lucha y compañeros que se están organizando por otros lados también que tomen contactos porque realmente es una rama que es muy difícil la organización y que los que estamos organizados, los que queremos organizar independientemente de la burocracia, las patronales, que es necesario que nos juntemos, ¿no? Realmente porque si no, la fuerza no la podemos tener. Yendo a lo que es el conflicto propiamente, bueno, hace algunos meses hablábamos de dos compañeros, Franco Sosa y Leonardo Vanegas, que los despidieron precisamente por tratar de iniciar una organización sindical. Obviamente hay más compañeros que están participando en tratar de construir una organización sindical dentro de esta consultora, pero bueno, la patronal identificó a esos dos y volaron. Y bueno, GFK es una consultora, es una empresa de capital alemán que compró dos empresas argentinas, Kleiman y Signos, y después se fusionaron, formaron GFK, Kleiman, Signos, que se nos dice el nombre completo de la empresa. Bueno, la empresa es una de las empresas que tiene más ganancia más dentro del rubro tiene, hasta hace unos años solamente los encuestadores telefónicos estaban en blanco, por ejemplo, y los compañeros que trabajan en calle estaban todos en negro o monotributistas. Esto es muy común en la rama, ¿no? Generalmente esta es una rama que la precarización laboral está muy generalizada y esto se da especialmente en los compañeros que trabajan en vía pública, en calle, porque es mucho más fácil disimular que la relación laboral con la empresa, ¿no? Se lo presenta como tercerizados y recontra tercerizados y entonces se los precariza de esa manera. Y bueno, recién hace algunos pocos años se consiguió blanquear a los compañeros que estaban en calle. Una cosa rara dentro de la rama, pero se consiguió. Y bueno, en general la empresa, aparte digamos, de estos compañeros, trataban de organizar y los compañeros que están tratando de organizar ahí para enfrentar una situación donde no se cumple el convenio colectivo, no se paga el día encuestador, hay jornada de condición, no se paga los sábados y domingos como corresponde de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, sino se paga como si fuera un horario normal, se paga... Ha habido un caso inclusive de acoso sexual a una compañera hace unos años, o sea, de parte de un supervisor, o sea, digo, ese tipo de cosas, digamos, y en general hay una violación generalizada, se abusa de los contratos a prueba, que ya de por sí es una forma de precarización laboral, pero que bueno, es legal dentro de la legalidad capitalista, pero encima de eso se abusa, se pone a un compañero 3 meses y después se vuelve a contratar a prueba por otros 3 meses, y, bueno, esas avivadas, en general, digamos, esa es la situación que está. Y estoy mencionando algunos ejemplos, ¿no? En general hay montones, es una cosa sistemática que uno puede elegir por qué pelear, ¿no? Pero hay un abuso de esa precarización. Sí. No, la que te quería preguntar, en el caso de los despidos, ¿eso ya quedó en el olvido? Bueno, ahora lo voy a ir a eso. Yo lo estaba... explicando de esta manera para explicarlo un poco con cierto orden. Porque el tema, bueno, lamentablemente no. Y lo grave es que no solo no se revirtió, sino que la cosa fue de Guatemala para Guatepeor, digamos. Recientemente, bueno, por un lado se suspendió a otros 6 compañeros, porque a medida que los patrones iban identificando quiénes eran los que estaban tratando de organizar algo, los iban dando, ¿no? Y bueno, otros 6 compañeros los suspendieron. Y acá, bueno, entró a jugar la burocracia del Sindicato Único de la Publicidad, es un sindicato que está en la CGT de Caló, que bueno, tiene esta cosa ambigua, ¿no? Que a veces, una burocracia que a veces por ahí, hasta por ahí nomás, defiende alguna cosa, pero cuando los trabajadores ven que los trabajadores sobrepasan cierto techo que ellos consideran que se tiene que reclamar, ahí te dejan en banda. Y bueno, ahí la burocracia les planteó, bueno, que se iba una negociación con la empresa donde iba a haber una tregua de 30 días, donde se iban a revertir las suspensiones, no los despidos, que se iban a revertir solamente las suspensiones de los compañeros que habían sido suspendidos, y los despidos, bueno, se iba a ver más adelante qué va a pasar, pero una tregua de 30 días. La empresa no revirtió la suspensión, los compañeros siguen suspendidos, les descontaron los días de que estaban suspendidos, y como si eso no fuera poco, hace poco, bueno, despidieron a la compañera Eva López, que era una compañera que estaba participando en la organización, porque a todo esto también, bueno, bajo la, ante la, la movilización y la presión de los trabajadores, la, la burocracia había aceptado convocar elecciones de delegados, con una trampita. Las compañeras que eran candidatas a delegados, las únicas compañeras que están afiliadas y reconocidas como afiliadas al sindicato, hay un par de compañeros más, pero las únicas que están reconocidas por la empresa como afiliadas al sindicato son encuestadoras de calle. Entonces los burócratas dijeron, no, bueno, está bien, hacemos elecciones de delegados, pero solamente que voten los de calle. Y los de telefónicos, los call centers, la empresa tiene dos call centers, uno en la calle Florida y otro en la calle Lavalle. Bueno, esos no votan. Y el problema precisamente es que una gran parte de los trabajadores que están trabajando, están construyendo la organización dentro de la empresa, están en la parte de call center telefónico, en costado de telefónico. Entonces ahí se los quería dejar afuera de participar en la elección de delegados. No, no de ser candidatos, pero sí de participar en la elección. Y bueno, a todo esto se despidieron a la compañera Eva López, que no era candidata delegada, pero estaba planteando, digamos, era una de las que estaban participando en la organización. Nosotros, aunque digamos, se puede discutir en términos jurídicos, pero nosotros entendemos que podría corresponder lo que es delegada de hecho, ¿no? Porque es una situación de está claramente es una persecución gremial a una compañera que estaba liderando la construcción de una organización sindical en ese lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, acá se ante eso, digamos, ante esta, porque es interesante, ¿no? Ver esto ante la esta situación, digamos, desfavorable, la burocracia iba posponiendo, no, chicos, no busquemos más lío, no reclamen, no hagan paro, no hagan esto, no hagan lo otro. La patronal dijo, bueno, vamos a avanzar un poquito más y le vamos a bajar un poquito más la oreja a los trabajadores. Entonces le vamos a despedir a otra compañera más, ¿no? Y después aparte despidieron a otros dos compañeros en pero bueno, y amenazaron con despedir más gente, porque continuamente también está la cosa de la amenaza. Hablaban recién del tema de la, vos hablabas de la metalúrgica, ¿no? Que amenazaban, vamos a despedir 20 trabajadores. Acá también, acá la onda, si no dejan de reclamar, le vamos a echar 10 compañeros más y le vamos a cerrar uno de los call centers, y ese tipo de cosas ya son tradicionales. También está entra, también no voy a ser muy original, porque también tengo que hablar de que hay un tema de criminalización. A la compañera le acusa a la patronal, digamos, le plantea un despido con causa, porque le acusan de haber pegado un cachetazo a un compañero de trabajo. Y inclusive le mandaron la cana, digamos, para que la desaloje de la empresa, porque la compañera no se quería ir, digamos, no quería reconocer la causa de la justificación del despido, y le mandaron la policía directamente a que la desalojara por la fuerza de la empresa. Y ante todo esto los compañeros han reaccionado, plantearon hacer un paro, que fue, bueno, apoyado de muy mala gana, pero no les quedó otra a los burócratas que apoyarlo y darle legalidad, porque si no también está el otro problema, esto de que la burguesía, bueno, pone a los sindicatos, las burocracias sindicales, como unos mediadores que te dan, digamos, el límite de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, y cuando vos te vas por fuera de lo que dice la burocracia, ahí viene el paro. Bueno, acá también está este límite, y bueno, los compañeros hicieron este paro y ahora está en una situación bastante indefinida. Yo, ¿por qué digo esto? En realidad, porque la patronal reculó, digamos, se asustó ante esta pelea que dieron los compañeros, ya paro por tiempo indeterminado, que se reincorpora la compañera despedida. Y bueno, digamos, ahora está la posibilidad de que se reincorpore la compañera. Yo no tengo, por un problema personal, hoy no pude participar en se hizo una reclamo ante la empresa. Sí, para sí. Ir aclarando. Esto, ¿cuándo el despido de esta última compañera, cuándo se produjo? ¿En estos últimos días? Sí, fue en estos últimos días. Fue, no me acuerdo ahora si el lunes. Sí, sí. Ajá. Y el martes hubo paro. Bueno, ayer fue feriado, obviamente. Y ya para hoy la empresa tenía como estaba como reculando y ya pensando la posibilidad de pedir una conciliación obligatoria al ministerio y con la posibilidad entonces de revertir el despido de la compañera. Pero claro, se vuelve, pues eso decía, se vuelve de Guatepe ahora a Guatemala. Es decir, quedan los otros dos despidos de los otros dos compañeros, queda el incumplimiento del convenio, de las leyes laborales, queda todo lo demás por lo que se estaba peleando. Pero bueno, es una situación que ahora podría haber un paso adelante positivo, y es a través de la lucha, lógicamente. No es una victoria que si se logra, bueno, el reincorporación de esta compañera, es obvio que sería la lucha de los trabajadores y nada más, ¿no? Sí, es importante porque justamente el despido es la herramienta que la patronal usa para paralizar. Entonces, si la lucha logra torcer el brazo de eso, yo recuerdo en el subte cuando decían eran habituales los despidos, eran de costumbre, o sea, como que todas las semanas, todos los meses, algún despido, y cuando lograron hacer un paro por un despido, de ahí en adelante, y ese despido se revirtió, cuando se pudo poner límite a la política de despedir, de, ahí pudo arrancar a organizarse la lucha. ¿Qué sindicato corresponde? Claro, lo explicaban desde ese, el Sindicato Único de la Publicidad, la rama es investigación de mercado. El Sindicato Único de la Publicidad tiene tres ramas, que es investigación de mercado, agencia de publicidad y vía pública y luminiscentes. Investigación de mercado es la rama históricamente más débil, donde hay menos organización. La estructura del sindicato, yo esto un poco lo había contado ya desde la otra vez, históricamente fue más fuerte en vía pública y luminiscentes, hubo una organización fuerte en los años 70 y algunos de los burócratas que estaban en los 70 eran clasistas, estaban en el PRT, los montos, pero ahora se les pasó, digamos, el clasismo. Algo que, si bien ya hablamos en el programa, pero estaría bueno aclarar para la audiencia, es que es un delegado de hecho, ya que hablabas que a la compañía se la pudo reincorporar o se planteó la lucha a partir de que se la consideraba un delegado de hecho. Sí. Yo no soy abogado, obviamente, digamos, pero básicamente la idea es que es un trabajador que, bueno, es un tema muy discutido, ¿no? En el ámbito jurídico hay jueces, lógicamente, que tienen, todo está mediado por los intereses de clase, por supuesto hay jueces que tienen una postura más propatronal y que nunca aceptan, digamos, este tema de que se que es el delegado de hecho, pero bueno, la idea es que es un trabajador que sin tener el fuero gremial, sin tener el título de delegado, actúa en un conflicto gremial dirigiendo, digamos, organizando a sus compañeros. Entonces, el despido de ese trabajador, más allá de que no tenga fueros, se considera que es motivado en la persecución por su actividad gremial y por eso sería invalidado, tendría que ser revertido. Eso es lo que se ha logrado, creo que es el caso de planteo en el caso del compañero Cisneros. ¿No? Sí, se avanzó en ese sentido y una cuestión que no quería dejar pasar es: ¿hasta dónde se avanzó con esto que venías planteando vos de la elección de las comisiones internas? En todo caso, esto vamos a una pequeña pausa y lo contesta. Dale. Dele, ya que volvieron los refrescos musicales, vamos a ver. Los refrescos. Gracias. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. De una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes, fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe, quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. ¿Estamos al aire, señor? Ah, ahora estamos al aire, sí, sí, bien. Estamos. Nos dio permiso acá el señor de los controles. Bueno, había quedado en el tintero una pregunta que era lo que planteabas vos, de que, bueno, en todo el proceso de lucha, una de las cosas donde se avanzó es, bueno, la posibilidad de ir a elecciones de comisión interna. Claro, en realidad yo, digamos, hago una aclaración. Yo no sé si el término comisión interna es del todo exacto, porque en realidad sería un cuerpo de delegados, digamos. No sé si hay alguna diferencia entre las dos cosas, pero más allá de eso, bueno, el tema ese, se iban a convocar el 30 de abril, lo que pasa es que justo cuando se iban a hacer, surge este conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, con los trabajadores parados, de paro, digamos, también es como es una situación que... y aparte que no... El mismo día que se iba a hacer la elección, los compañeros iniciaron el paro y se quedaron ahí en la empresa, en conflicto con la empresa, y después, bueno, fue ayer feriado y tenemos llamado el día de hoy que está esta negociación por la recuperación de la compañera. Por ahí el tema de las elecciones, aparte de lo que planteaban, la discusión también era esa, digamos, cómo iban a ser las elecciones. Que los burócratas, digo, por eso plantearon esta cuestión tramposa de que primero era que iban a ser elecciones y después resulta que no, que eran elecciones, pero eran elecciones para una parte de la empresa. Y entonces los compañeros que estaban participando, digamos, en el conflicto, una parte de los compañeros que estaban participando activamente en el conflicto iban a quedar afuera, y los que, aparte, dicho sea de paso, porque los reclamos, si bien las condiciones que prevé el convenio son distintas, lógicamente, para los encuestadores de calle y encuestadores de teléfono, pues es un trabajo distinto. Pero concretamente los reclamos que se estaban haciendo iban principalmente a lo que eran las condiciones de los encuestadores telefónicos. Y claro, digo, los burócratas al hacer esto de dejarlos afuera de las elecciones, como estaban también, de alguna manera recortando, decir, no, quizás no tanto, no porque las compañeras que vayan a ser elegidas no representan, ¿sí? En realidad, o sea, son compañeras que no son, digamos, pro burocráticas. Una en su momento estuvo cerca de nuestra agrupación en cuestiones en lucha, pero el tema es que se iba a limitar la participación de una parte de los trabajadores, una parte importante de los trabajadores de la empresa en la elección de los delegados. Pero y por eso esto queda un poco en el aire, digamos, porque ahora, digamos, en algún punto, y hay que entender también esto, es muy importante entender que como es una rama que las patronales hacen, violan tantas cosas, que uno tiene que elegir qué reclamar, es decir, hay que reclamar esto, reclamar lo otro, y también la burocracia de este sindicato, del SUP, tiene la particularidad de que esos fomentan eso. Porque es una cosa rara, ¿no? Dicen, no, bueno, tienen, siempre es, no, bueno, pibe, reclamemos una cosa por vez, ¿no? Si no te pagan esto, bueno, reclamá y no te pagan esto, pero no me reclames que no te pagan lo otro o que echaron un compañero, porque eso es para más adelante. Cuando consideramos esto, reclamamos lo otro, es decir, nunca ir por todo. Eso no se lo pidan, porque a la dirección así del SUP es imposible pedirle que vayan por todo. Y otra cosa más divertida, te inventan reclamos de boludeces, de cosas que... A ver, boludeces no, digo, cosas que sí, también son positivas, a veces que se conquisten, pero que no son centrales, y para a veces distraer a los compañeros de un reclamo mucho más importante que se está hablando en ese momento. Eso lo me ha pasado a mí, inclusive lo han pasado conmigo. Por eso digo, por ahí el tema de la elección de delegados quedó un poco en un segundo plano. Pero digo, también, bueno, entre otras medidas de lucha se había planteado también hacer un corte en Callao y Corrientes, que al final, bueno, no hubo acuerdo entre los compañeros del call center de Florida, estaban de acuerdo, los compañeros del call center de La Valle no, bueno, se dejó sin efecto esa decisión. En realidad, inclusive el corte era antes de que se despidiera la compañera Eva López, ya porque era por la situación que se había dado de que no se estaba, de toda la situación que ha habido increyendo, de que la patronal se hacían los giles todo el tiempo, de no cumplir las otras demandas que planteaban los trabajadores. Esto era antes del despido de la compañera, y ahí se... Pero ya se suspendió más que nada porque no hubo acuerdo. Y en algún punto no es malo, porque digo, creo que el tema es necesario que las cosas se hagan desde las bases y con acuerdo de las bases, y que sean los propios trabajadores los que construyan la organización, y no que quizás uno lo construya desde afuera por mejores intenciones que tenga y les diga lo que tienen que hacer a los compañeros. Eso obviamente no sirve. Más allá del corte en Corrientes, ¿vienen haciendo algún tipo de medida de fuerza dentro de la empresa, algún paro? Claro, bueno, este paro. Esto, creo que quiero explicar una cosa, porque hay que entender la particularidad de esta rama. En investigación de mercado, hacer un paro una consultora, bueno, es como, ¿cómo lo puedo explicar? Es como que te dan una toma de fábrica, en otra rama te dan una toma de fábrica, no voy a decir una toma de fábrica con rehenes, pero casi casi, digamos, es una cosa así de locos, digamos, una patronal que le hacen un paro es como que ya ven venir la bandera roja, digamos, es muy raro que sea un paro, entonces ya el hecho de que se haya hecho este paro es un logro muy importante. Es un logro enorme, un avance, a nivel de conciencia es un avance enorme. Porque hay muchos trabajadores en la rama que no entienden lo que es un paro, no entienden lo que es un delegado. Es decir, eso hay que entender, es una rama que es tremendo el nivel de desmovilización que hay. La cuestión ideológica, el tema de sentir que yo no soy un laburante, que el patrón, que yo, si me porto bien voy a ascender en la empresa. Por ahí pibes a veces que son estudiantes, universitarios, que piensan que cuando, bueno, me dejo que me exploten como un animal y en 5 años me recibo a la facultad y me consigo un título universitario y ya tengo una profesión y me voy de acá y entonces no se asumen como laburantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que la rama es muy difícil, que se den, o sea, las medidas de fuerza son muy difíciles de conseguir, que los compañeros plantean una medida de fuerza. Eso, y la burocracia se cuelga mucho de eso, ¿no? Porque realmente a veces juegan hasta parece lo más progresivo en algunos lugares la burocracia, porque los propios trabajadores de empresas tienen tanto miedo o están tan desmovilizados o están con una conciencia tan, tan débil que por ahí, bueno, los burócratas parecen hasta corren por izquierda por ahí en las bases. Y en las conversaciones estas que se están haciendo por el tema de la reincorporación de esta compañera, ¿quiénes participan? Bueno, son los trabajadores de la empresa, o sea, un grupo de trabajadores de la empresa y el sindicato. Obviamente, las patronales, pues, volvíamos a hablar antes, si no está el sindicato no aceptan, no negocian con nadie. Es decir, vos podés ir, yo puedo ir, obviamente, aparte de la otra cuestión es que el SUP, lo que tiene el Sindicato Único de la Publicidad, lo que tiene es que tiene una política de que no permitir que en los conflictos vaya nadie de afuera. Que de afuera significa organizaciones de cualquier tipo que vengan a llevar su solidaridad. Incluido, y si de afuera y de afuera significa de afuera de la empresa, es decir, los laburantes de esa empresa, si viene uno de afuera, bueno, puedo ir yo porque por ahí, qué sé yo, los burócratas, yo trato de hacerme un poco el boludo y trato de que los burócratas me vean como un tipo, digamos, no problemático. Y algún compañero, si no lo reconocen, si no se acuerdan que está militando en los gestores en lucha, porque a un par de ellos los tienen identificados y ahí fuiste, ¿no? Pero si ven a alguien que les parezca sospechoso, digamos, ya sea o de encuestadores en lucha, de una organización política, o de alguien que les parezca que no les interesa que esté ahí, agarran, enrollan la bandera, se suben a la traffic y se van. Y el conflicto se va a la mierda. Digo, esa es la realidad. Entonces ese chantaje que le hacen a los compañeros, ese chantaje realmente es igual de eficaz que la violencia, digamos, que lo que hacen en otras ramas, la violencia a la que recurre la burocracia en otras ramas, lo que pasó con el compañero Ferreira, digo, lamentablemente ahora mismo es igual de eficaz, porque tiene el efecto de que los compañeros se asustan, entonces tratan, bueno, no, vamos a tratar de no pelearnos demasiado con los burócratas, y que es real, la verdad, lamentablemente no queda otra, porque en este momento no queda otra, nosotros mismos no podemos confrontar demasiado con los burócratas, no porque no queremos, sino porque los compañeros los echan, es decir, simplemente yo estoy sin laburo porque la empresa cerró el call center, hizo una tramoya que cerró el call center, desaparecieron, un día aprovecharon el periodo de vacaciones y cerró el call center y se fueron y los tuvimos que ir a buscar por ahí, pero otros compañeros los han echado por tratar de organizarse y cada tanto nos echan a algún compañero en encuestadores en lucha, ese es el tema, no nos diezman, digamos, cada tanto nos echan de 7 compañeros que estamos en la agrupación hoy en día, nos echan, cada tanto nos echan alguno, entonces están entrando y saliendo de una empresa y sabiendo que si vos te rajan de un lado, cuando vas a otro, te sigue esa la marca de que sos quilombero, te sigue, y las patronales se pasan datos entre ellos y si te echan de un lado no te van a tomar en otro, ya sabés que si estás militando sindicalmente ya estás también con esa tu nombre está marcado. A mí me ha pasado, inclusive me han hecho todo el proceso de selección para entrar en una empresa y de golpe me dicen que no me llaman más, que no va. Y uno tiene que sospechar qué pasó ahí. Y otros compañeros también, digo, eso, por eso digo, es muy duro, obviamente, no necesitan, lamentablemente, las patronales no necesitan recurrir quizás tanto a la represión o a la burocracia, mismo no necesitan recurrir tanto a la represión, a la violencia, directamente, sino que este miedo a quedarse sin laburo, a quedarse en pelotas, digamos, es lo que realmente frena, digamos, la organización, ¿no? Bueno, pero se está dando el caso que por lo menos las pretensiones de la patronal en este caso se frenaron. Hay que ver cómo continúa el conflicto, pero de entrada que esté esta posibilidad de reincorporación, la reincorporación de la compañera es como un avance y que es fruto del proceso, el proceso de lucha. Es que varias veces nosotros en la radio trabajamos con muchos ejemplos y frente a panoramas como el que comentás vos de la rama, cuanto más débil sea la organización, la organización de los laburantes, más fácil es a la patronal estos aprietes, esta persecución. Sí, lo interesante es que en general los trabajadores terminan encontrando caminos utilizar para hacer frente a estas cuestiones. Y el camino es bastante claro, me parece que es esto, sí. Es organizarse y plantársele a la patronal, no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Claro, bueno, por eso es que yo empecé un poco mi participación en el programa hablando de esto, de la necesidad de hablándole un poco a los compañeros de la rama, de la necesidad de organizarse, y realmente de que así se conquistan las cosas, luchando, no es pidiendo por favor al patrón, sino luchando, y que se sumen, que se traten de organizar en su lugar de trabajo, que se acerquen a nuestra agrupación. No, ni siquiera digo porque por el tema de que nosotros queramos reclutar gente, que no nos vendría mal, pero digo, no es un tema de reclutar gente, sino es simplemente construir juntos una organización como trabajadores de la rama para enfrentar las patronales, independientemente de la burocracia, y simplemente eso, o sea, que todos los compañeros que quieran hacer eso, que no quieran que lo sigan cagando, que lo sigan pisoteando, bueno, que se empiecen a organizar, no tengan miedo. Bien, y sobre, volviendo específicamente al conflicto este, hasta ahora no tenemos noticias, no, entonces. Lo que pasa es que yo explicaba antes, claro, yo hoy tuve un problema familiar, mi viejo tuvo un problema de salud, no pude ir ahí con los compañeros a la puerta de la empresa. También igual iba a ser un tema problemático, por esto que decía, de que los burócratas siempre están como en esta cuestión de que si viene demasiada gente de afuera ya empiezan a mirar raro. Pero aparte de eso, más allá de eso, digo, bueno, no pude ir por este problema familiar. Pero lo último que tenía era que se estaba en esta negociación. Puede ser, ojalá, ¿no? Ojalá que ya se esté en la posibilidad de que yo ya esté desactualizado y ya lo hayan incorporado a la compañera en este momento, no sé. Bueno, pero bueno, ojalá. Bueno, la semana que viene vamos a comunicar con los compañeros y vamos a actualizar la situación del conflicto. Bueno, gracias por venir y comentar toda esta situación. Y bueno, vamos a dónde, compañero. Me mencionaba con el dedito, ¿a dónde vamos? Pero el resto no se hizo cargo. Vos tiraste el dedito para un lado y nadie se hizo cargo de nada acá. Un refresco musical. Ah, un refresco. Ese canto a Dios. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Quería que suene estos dos minutos y pedirle perdón a los metaleros, a los que quieren a Papo por esta falta de respeto de recién, se me escapó. También recordar el teléfono 5433-3607. Repetir que la actividad este viernes 3 a las 19 horas en el Instituto Lomas de Zamora es MEX 654, es a 3 cuadras de la estación de Temperley. Va a ser una charla sobre el clasismo en los 70 y pensar como una reconstrucción del clasismo en el presente. Como panelistas van a estar Jorge Pérez, Abel Bo, Susana Carola, Héctor Martínez. Y previo a la charla va a haber una breve presentación del libro Perra Vida. Bueno, aprovechando que estamos acá con los avisos parroquiales, aprovecho para recordar, como ya habíamos mencionado la última vez que estuvimos acá en Sembrados de Vientos, el mail de Encuestadores en Lucha es cencue@yahoo.com.ar. Repetilo. cencue@yahoo.com.ar. Y bueno, ahí también te estamos en Facebook. O sea, teclean Encuestadores en Lucha Facebook y les aparece. Ahí tienen Facebook. Y bueno, ahí para que los compañeros se contacten con nuestra agrupación. Y otra cosa que quería recordar es, este viernes 13 es la charla del Instituto Lomas y el viernes 10 en la Plaza Colón de Temperley, Alza y José Martí, nos estamos encontrando la gente del espacio que se armó contra la antena que se quiere poner en la Plaza Colón. Y estamos invitando a gente que haya dado luchas similares en otros ámbitos de la zona para empezar a organizarnos para dar una lucha conjunta. Así que el viernes 10 a las 7 de la tarde en la Plaza Colón de Temperley nos vamos a estar juntando los vecinos del barrio y convocando a vecinos de otros lugares que se estén organizando en la lucha contra estas antenas cancerígenas que están poniendo en espacios públicos. Si seguimos con los avisos, ya que estamos en bloque de avisos, parece. Este sábado en la Plaza Primero de Mayo de Perón y Oliden va a haber un festival a las 4 de la tarde, el sábado 4 a las 4. ¿En dónde es eso? Esto es por acá cerca, en Alcina, Valentín Alcina. En Valentín Alcina. Lo está organizando la Comisión de Vecinos por Memoria, Verdad y Justicia en Campomar. Con la consigna "Sin investigación no habrá justicia en Campomar", ustedes saben, hemos comentado, creo, que se está reclamando que se preserve el predio para poder investigar. Hubo un amparo, una medida cautelar respecto de preservar el predio para poder investigar ahí las secuelas, las huellas que puede haber del funcionamiento del predio de la ex Campomar, una fábrica textil enorme cerrada en los años 70, donde trabajaban miles de compañeros, y después convertida en lugar de represión, todavía no se sabe bien de qué magnitud. Pero bueno, justamente es lo que se quiere probar, encontrar las huellas y a partir de eso desentrañar un poco las responsabilidades y la historia que también tiene que ver con la represión a los trabajadores en la zona. Esto es entonces el sábado 4 a las 4 de la tarde, un festival en Perón y Olid en Valentín Alsina que va a estar, anuncian, Caramelo Santo, Inti Taqui y Mate Cocido. ¿Qué horario? Las 4 de la tarde, 16 horas. Bueno. Y ¿Hay más avisos? Hay otra charla. Vamos a empezar a cobrarlos. También el viernes que viene, el viernes 10, acá mismo, en el Centro Cultural Manuel Suárez, con Modesto Guerrero sobre Venezuela. Ajá. Bien. ¿En qué horario va a ser eso? Eso va a ser a las 7 de la tarde. Creo. Pero lo vamos anticipando, el jueves que viene daremos las precisiones, pero ya como para que se vayan reservando la agenda. Bien. Y el jueves que viene vamos a estar volviendo, cuando hagamos el programa, de la movilización que se va a hacer en Lomas, en Recondo y Camino Negro, convocada por una cantidad de organizaciones, entre ellas el Foro Hídrico de Lomas de Zamora, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, el Movimiento de Solidaridad, el Espacio Amplio de CTA, Vecinos en Defensa de Catalina, Fundación Chepibe y unos cuantos etcéteras más, entre los cuales está también el espacio Fuera Magallanes, reclamando obras hídricas. Acá el foro hídrico ha denunciado que si en Lomas hubiera llovido lo que llovió en La Plata, hubieran sido centenares los muertos, las víctimas, porque realmente ya Lomas, hay zonas que se inundan con dos gotas, que no resisten 50 milímetros, no ya 300, y hay obras que se han detenido, que han sido reclamadas, solicitadas, prometidas, comenzadas, y no realizadas, donde toda la situación de lo que puede pasar con el agua se agrava por la construcción indiscriminada, por las obras que se hacen sin tener ninguna previsión de lo que pasa con los desagües, por lo cual hoy día se inundan en Lomas zonas que no se inundaban antes, y no solamente producto de que llueva, sino producto de cómo se ha ido edificando, asfaltando y demás, sin la más mínima planificación, bueno, produce estos resultados. Se está reclamando compuertas y estaciones de bombeo en los arroyos, porque al subir el nivel del riachuelo las aguas vuelven, digamos, a los barrios. Financiación del aliviador oeste del Arroyo del Rey, para terminar con las inundaciones en Villa La Madrid, Villa Albertina, Santa Marta, Villa Independencia, Parque Barón, Barrio Nocito, San Alberto. Elaborar un proyecto del aliviador de Santa Catalina, elaborar proyecto del aliviador Galíndez. Está cruzada por arroyos Lomas de Zamora, y justamente es Lomas porque hay partes altas, pero las partes bajas son muy bajas respecto de las altas, y respecto también del nivel medio, y eso hace que sean altamente inundables. Y se está reclamando que AISA termine las obras de agua potable iniciadas en el 2008 y que elabore los proyectos para proveer de agua potable a los barrios de Fiorito, que hoy son abastecidos por aguateros. Se está reclamando cloacas, y una cosa importante es que se está reclamando que toda esta obra se haga con puestos de trabajo genuinos. Se están reclamando 1000 puestos de trabajo genuino para los trabajadores de la construcción, que toda esta obra no se haga con trabajo precario, y que la inversión del Estado priorice las zonas en emergencia hídrica y sanitaria, y no que sea inversión del Estado para negocios inmobiliarios. Se quiere hacer un gran movimiento con esta cuestión, que tanto afecta a los vecinos de los barrios más humildes, pero de todo Lomas de Zamora, y a los trabajadores. Nosotros, como, bueno, yo estoy en ATESUR, como sindicato lo estamos tomando, porque además muchísimos son trabajadores los que están afectados por esta precariedad de las condiciones de vida, que no solamente es incómodo, no solamente echa a perder cosas que nos cuesta mucho años por ahí equipar una casa con todo lo necesario para que se lo lleve el agua, y para que en algunos casos se lo haya llevado ya varias veces, pero además pone en peligro la salud y la vida. Entonces, después de esta asamblea muy numerosa que hubo el viernes pasado en el Club Almafuerte, bueno, vamos a esta movilización el jueves 9 de mayo a las 10 de la mañana en Recondo y Camino Negro, por obras hídricas integradas y sustentables, donde además, por medio de una nota que se presentó al Ministerio de Planificación, se está reclamando la presencia del ministro De Vido para que explique y tenga que dar respuestas, ya que otras veces dio respuestas que no cumplió posteriormente respecto de las obras que se necesitan. Queda clarísimo un par de cosas. Por un lado, la desidia al hablar de una obra empezada, que empezaron en el 2008, estamos en el 2013, 5 años, están paralizadas, de justamente por parte de una municipalidad también absolutamente ausente, a pesar de que tiene una vidriera y lo hacen mostrar en programas de televisión como uno de los intendentes modelo. Y por otro lado, la forma indiscriminada que se está construyendo, esto es algo parecido, se está dando también en Lanús, no hay son municipios que no tienen una infraestructura adecuada para lo existente y encima, edificando en la forma indiscriminada que lo hacen, digamos, colapsa absolutamente todo. Y también queda en evidencia esta lucha que vienen haciendo los compañeros del Foro Hídrico, que tiene años y años. El Foro Hídrico viene trabajando, si no me equivoco, desde inmediatamente después de la dictadura, se ha formado, si no... Y antes había una organización que se llamaba Agua para Todos, que creo que ya era previa a la dictadura, y el Foro Hídrico anda por los 20 años de vida. Pero si bien hay mucha obra que se reclama, que hace mucho se tiene que hacer y no se hace, justamente una de las cosas que decimos es que qué pasa, por qué no se hace. Por un lado, porque es cara la obra que hace falta. Otra parte es que, digamos, no hacer lo que no se debe hacer, porque después hay que compensar macanas, digamos, que es mucho más complicado, sí. Mucho más caro. Pero además, bueno, Insaurralde pinta placitas, pinta los cordones todos de amarillo, que no se sabe, no hay señalización en ese sentido, pero bueno, ha llenado las plazas, ha reparado plazas, puesto juegos y demás, y esas son cosas que... cuestan relativamente poco y se ven en el corto plazo. Claro. Digamos, en general, yo creo que los gobiernos están haciendo las obras que pueden cobrarlas en las próximas elecciones. Y acá cuando se habla de obras cuya construcción puede demorar 5 o 10 años, porque es una obra de infraestructura que además tiene que durar 50, 100 años, o sea, no es parche lo que resuelven estas situaciones. ¿Para qué van a invertir si y el rédito político capaz se lo puede llevar otro? O todo lo reparten, ya no sé. Claro, queda más repartido. Bueno, esto está directamente vinculado con lo que pasó en La Plata hace unas semanas. Bueno, ya comentamos bastante sobre eso y Andrés trajo unos audios. Sí, hoy se cumple un mes de lo que se llamó tragedia. Digamos, fue una tragedia, pero fue más trágica por la negligencia del Estado, y creo que también fue un motor de esta reunión y de la fuerza que tuvo esta convocatoria de hace unos viernes. Así que, digamos, para recordar el mes, trajimos algunos audios, algún recorte de entrevistas que ya habíamos hecho hace tiempo. Una cosita que me olvidé de mencionar es que la asamblea que se hizo la semana pasada tuvo como, se votó por unanimidad como presidencia honoraria a los inundados de La Plata y Capital Federal y a sus víctimas fatales, y también que se repudió algo de lo que después creo que vamos a hablar, la represión de los trabajadores del Borda, que había sido ese mismo día y casi en esos mismos momentos, ¿no? Dale, así que ahí vamos con esta recordación de lo que fue la tragedia de La Plata. Algunas voces a un mes de la tragedia de La Plata. Inés, enfermera del Hospital San Roque. Fue ningún programa, no se bajó nada, porque también fue un día feriado. Nosotros trabajamos como pudimos y como, viste, como podíamos, ¿no? El hospital también estuvo lleno de agua, la planta baja y el sótano del hospital, que es el laboratorio, también se tuvo que evacuar. Y había agua, muchísima agua por todos lados. Y tampoco la gente, viste, que, por ejemplo, en el caso de enfermería, que se renuevan los turnos cada 8 horas, el personal no pudo llegar al hospital. Y el que estaba trabajando tampoco se pudo ir. Así que tuvimos personal que trabajaron más de 24 horas. Es invierno, además de hacer frío, hay una luz. Así que bueno, fue todo un colapso emocionalmente también, porque imagínate, al enterarnos constantemente que había cada día, cada vez más muertos, fue terrible. fue horrible, horrible. La verdad es que nosotros no estamos preparados para ni la parte de salud tampoco. No hay una infraestructura, tampoco estamos preparados, viste, en catástrofe, a pesar de que el Hospital San Roque está constantemente formando y dando formación para catástrofe. Pero en una cosa así, cuando se trata de agua, me parece que no, todavía falta mucho. La realidad no siempre es una buena amiga. Sabemos que esto es fruto de la imprevisión del Estado de todos sus niveles, tanto municipal, provincial como nacional. Fabián Penine, Espacio Amplio, CTA. Que no se han hecho las obras para evitar que esto suceda, cuando hoy en día se conoce, hay informes técnicos que permiten evitar que sucedan este tipo de inundaciones o paliarlas para que no haya víctimas, como terminó pasando, ¿no? Que eso es un problema anunciado, ¿no? Va más allá de una catástrofe natural. Hay responsabilidad concreta del Estado y de sus gobernantes. Y además, también se ve la falencia a la hora de la emergencia, donde no han funcionado los mecanismos de ayuda inmediata, porque la gente de los barrios periféricos no ha tenido el socorro, se ha encontrado sola en medio de la inundación de la noche, sin que aparezca ni la policía, ni los bomberos, ni, bueno, las distintas instancias que se supone tienen que estar presentes en esas emergencias. Y bueno, solamente los vecinos ayudándose entre ellos tuvieron que soportar esta situación tan terrible. Cuando desembarcó la cámpora a los barrios, empezaron con distintos problemas. El ejemplo es que no llegan las cosas al barrio, porque ellos, antes de que entre el camión o la camioneta que vos llevas con mercadería para el barrio, te la sacan y la distribuyen ellos. Y tienen acopiados los colchones, no hay colchones. Los compañeros se están arreglando con los colchones que uno consigue, que son, pero los colchones nuevos que son del Estado, no hay nada. Lo tienen todo acopiado ellos. Liliana Gómez, auxiliar de escuela Ate La Plata. El sábado esperábamos que los compañeros de Junín nos habían hecho la colecta con cosas de Ate de Junín para mandarnos. Cuando llegó a 44 se lo desviaron al camión, se lo desviaron a punta pistola, se lo desviaron para el pasaje de Ardo Rocha. Ahí está funcionando toda la base de la cámpora y todo lo que es del gobierno. No, y después otro con el tema de los fallecidos. Nosotros en los barrios tenemos compañeros desaparecidos, compañeros que sabemos que han muerto, y casualidad no hay un chico. Donde sabemos que el horario que fue el temporal, el horario que subió el agua, estaban los pibes en la cama durmiendo. Nosotros tenemos ahí un barrio que es en 11 y 93. Ahí es la cuenca del río. De todo eso que había casilla, quedó una sola parada. Lo demás lo arrasó el agua. Tenían 2 metros de agua los compañeros. Y en el horario que era, ahí había pibes durmiendo. Y nosotros por el relevamiento que hemos hecho, y calculamos que hay más de 100 chicos muertos. Que es lo que allá comúnmente se llama el barrio de los paraguayos y los bolivianos. Y sabíamos que ahí había sido desastroso, porque no solo estamos en una zona como medio un pozo, sino que además las viviendas eran demasiado precarias y no quedó prácticamente nada. Y de ese lugar no tengo los números oficiales realmente, porque no se puede deducir, pero de más de 100 personas que se dice que vivía ahí, y hasta el momento había 25. Con lo cual habrá un número de muertos o por lo menos desaparecidos muy grandes y no declarados, ¿no? Porque eso no figura en ningún lado. Lucas, una de las tantas presencias del pueblo ante la ausencia de un Estado. Que sí se sabe a ciencia cierta es que los muertos son mucho más que 53. Para decirte este dato que te contaba, y cuerpos que aparecen en hospitales de otros partidos bajo rótulos muerte común, no muerte por muerte natural. Entonces, bueno, esto evidentemente que una investigación a largo plazo seguramente va a revelar mucho más muertes. Como interviene el Ministerio de Seguridad, los cuerpos los sacan ya, que los llevan a otras morgues, los llevan a Quilmes, y todos sabemos lo que en Quilmes está el... donde los cremas, o sea que ahí se lo llevan, y vos qué sabes, muestra que la gente de las barrias más humildes está siendo desaparecida literalmente, donde no figura ni como ahogado, ni como muerto, ni como nada. Como nada, es caótico. Liliana Gómez. Me estabas comentando que hay un barrio, una parte del barrio acá en La Plata, donde los rastrillajes se están haciendo por la noche con el resguardo de la gendarmería. Sí, es el descampado ese abarca de 7:93 a 11:93. Ese es el largo y te abarca de 7:93 a 96. Son tres cuadras, todo una manzana. Porque es la ladera del arroyo que se desbordó. Nosotros, de un primer momento, decíamos que hay que hacer un rastrillaje ahí. La Cruz Roja le dijimos, tienen que rastrillar ahí por el horario. Cuando se subió el agua y todo, tienen que hacer rastrillaje ahí, porque ahí hay gente. Anoche nosotros nos vamos de acá a las 11:30 de la noche. Yo paso por ahí porque yo vivo en 600 y 120 bis. Y tengo que pasar por ahí para entrar a mi barrio. Estaba la gendarmería apostada todo a lo largo del alambre y vos veías las lucecitas que están rastrillando y rastrillan de noche. Hacen el rastrillaje de noche. Para que los cuerpos que vayan apareciendo llevarlos directamente a Quilmes. Y directamente, pasa eso. Muy triste, el paisaje era desolador, la gente muy triste, lloraba los chicos, los grandes, se ponían recontentos porque llegábamos con ayuda. Y bueno, te imaginas, nosotros nos brotaban las lágrimas porque veíamos a nuestros hermanos platenses en esa situación, gente de trabajo. Luis, otro ejemplo de la solidaridad de clase. Un tercio o más de la ciudad de La Plata que está en estas condiciones, nada. No tiene muebles, no tiene cama, no tiene nada, no tiene ropa, no tiene comida. Es invierno, además de hacer frío, hay una luz difusa en el aire afuera, adentro aún no se anima la conciencia, quisiera quedarse dormida. Bueno, lo que escuchábamos eran audios propios. Sí. Que se tomaron más o menos en La Plata el lunes siguiente de la inundación, cuando fueron a llevar allá la solidaridad, digamos, la mercadería, ropa, alimentos, que se pudo juntar en un llamado así medio de emergencia, y en el festival que se organizó el sábado siguiente, o sea, muy muy de apuro, sábado domingo fue, muy muy de apuro, pero bueno, que pudo, tuvo la virtud de juntar algunas cosas. Respecto a esta cuestión de que las víctimas son mucho más que los números oficiales, hay varias investigaciones. La Comisión Provincial por la Memoria, el juez en lo contencioso administrativo están investigando, pero además hay algo muy importante que creo que es una verdadera, da cuenta de también de organización y solidaridad popular para el después y para el poder llegar a la verdad de lo que pasó y tener un diagnóstico cierto. Y es la iniciativa que es de trabajadores sociales que están organizándose, digamos, autónomamente, con base en la Universidad de, en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, pero convocando en todos lados a trabajadores sociales y estudiantes avanzados, y que ya están trabajando haciendo relevamiento de campo para llegar no solamente a esclarecer respecto de las víctimas, sino también de lo que son las condiciones y las necesidades para bueno, superar o atemperar las consecuencias, dado que la ayuda oficial material en algunos casos ha sido un paquete de fideos que ha llegado a algunas familias, y en otro toda esta propagandizada cuestión de los créditos, de los subsidios y todo eso, tiene un fárrago de tramiterío que es prácticamente imposible, además de que es un parche mínimo, es absolutamente dificultoso acceder. Así que esta cuestión también, que la organización y la solidaridad popular, así como salvó vidas que no salvó el aparato del Estado, también está todavía viendo cómo, además de cómo se exige y cómo se reclama que el Estado se haga cargo y que los gobiernos se hagan cargo, cómo plantar organización popular, ¿no? Sí, igual queda absolutamente a la vista la inoperancia y la falta de responsabilidad de los gobiernos ante situaciones. Porque muchos dicen, no, es una catástrofe. Bueno, está bien. Son 300 milímetros. Ahora, el después es un desastre. Lo que no hace el Estado no lo puede resolver hoy la solidaridad. Sí, puede paliar un poco. Es que después de esos niveles de... Algo lo hablamos nosotros. Después de esos niveles de problemas climatológicos, ya hay margen para poner un poco poner de parte del Estado, poner un poco de asistencia, pero todo lo que no se hizo durante 20 años no se puede recuperar después de una catástrofe como esa. Sí, y otra ausencia importante del Estado que, digamos, lo sentíamos cuando llevamos los alimentos y las donaciones, era que no se pueden hacer las cosas al menudeo. O sea, nosotros con todo el amor, con toda la solidaridad, llevamos fideos y todo, pero hubiera sido mucho más fácil apretar a las empresas y decir, es una catástrofe, dennos tantos kilos de fideos, dennos tantas cosas, a las empresas no les duele, y hubiera sido más efectivo. En cambio, los costos para todos los que pusimos plata y energía fueron mayores que si el Estado se hubiera puesto a la cabeza de la solidaridad. Con actitudes reales. Sí, para mí está bien eso, está bien el reclamo, pero bueno, el reclamo viene de bastante antes, que es lo que están haciendo los compañeros del Foro Hídrico, impulsando ahora de que el Estado se haga cargo antes de que sucedan todas estas cosas que suceden, porque después es tratar de poner paño frío en un incendio. En el caso de La Plata estaba, digamos, la Facultad de Ingeniería, había habido cuestiones concretas dichas años antes respecto de qué obras hacían falta y cuál era el riesgo que se corría. Y se nos terminó el programa. Pensábamos hacer un comentario sobre lo del Borda, pero bueno, se terminó, ya estamos sobrepasados. Tenemos que darle el programa, la posta, tenemos que hacer la posta con los compañeros de artillería pesada. Que me van a disculpar lo que pasó con Papo, fue un error. No creo que sea disculpable. Pero un minutito para decir que repudiamos la brutal y fascista represión del gobierno de la ciudad, de Macri, de la policía esa, que por un lado muestran claro a dónde van con esos parapoliciales de uniforme, y cuál es el objetivo, y por otro lado saludar la tremenda unidad que se dio en repudiarla y en la movilización que se hizo esta semana con paro nacional de ATE, donde por suerte estuvieron todos los sectores, y esperemos que esa unidad se dé, sea quien sea el que reprima, independientemente de la bandería política, que todos estén y que el nunca más sea un todos los días para la unidad necesaria en repudiar la represión. Y nos vemos el jueves que viene, como todos los jueves, de 18 a 20. Así es. Y con algunos hasta mañana en el Instituto Lomas. Así que... Yo no voy a ir ahí. Bueno, hasta la semana que viene. Y yo lo estoy pensando. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.